quedarás conmigo una vida entera. Contigo Dios invierno, solo primavera. Que las hojas son de magia, de abasalá. Tú te crees todo y yo no te doy nada. Tú no me das nada. Si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego. Y me brilla el mundo cuando dices siento. Cuando dices siento. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida y estaré contigo. Y tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me hace sentir vivo. Y aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también que me sabe a verdad. Todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes también. Llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Y aunque todo es de papel, mientes también. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tú. Respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy soy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración.